hacia el campo bueno. Al fondo. Sí. De Busguard. Para Greit, un para nostre. Un para nostre para Greit. I fet una maledicció. Què diu ara? Si repeteixin en mi. Endavant. Maleït sigui el dimoni. Maleït sigui el dimoni. Maleït sigui el Madrid. Maleït sigui el Madrid. I que la victòria ens faci bon profit. I que la victòria ens faci bon profit. Déu-vos guard. Déu-vos guard. Molt bé, per agraït, moltíssimes mercès per aquesta celebració. Con el himno del Barça sonando de fondo con el órgano. Me alegro de questo partido. Como socio número 100.000, también tienen toda mi bendición los jugadores del Barcelona. A sus pies, santidad, a sus pies. Ahí va Spasic enviando al contrario para variar, enviando sobre Amor. Amor en corto no puede hacerle un regate butragueño con precisión, tampoco Villarroya. Y es Nando quien impulsa perfectamente sobre Zubica Ispa. Qué nervios, qué emoción, qué intriga, qué dolor de barriga. Sí. Vale, todos estáis colocados, pues vale ya, ¿eh? Vale ya. Vale ya de tanto potestar. Mendoza. No me... ¿Qué pasa? Yo aquí no me muevo. Aquí no me muevo. Que venga Gil y su santa madre. Aquí no me muevo. No, ya aparta estoy... el gordo. Ya estoy ya, hombre. Ojo yo. Vamos a ver, no, te digo yo una cosa, ¿eh? Vamos a acabar malamente tú y yo, ¿eh? A ver, seguridad. Sí, vamos a acabar malamente. Bueno. Meridiana Motors, Kun, se identifica, ya sabéis que tenéis el Croma 90 más ahorro, 400.000 pesetas más, menos sobre toda la gama, 500.000 pesetas menos sobre el Croma Turbo IE. Meridiana Motors, Meridiana 326, Damas de Rosa 268, Segre 27-29, jugando el Real Madrid, que de momento está dominando la situación. Es ahora Villarroya que juega en corto. Vemos que los marcajes son bastante férreos en el centro del campo. Ahí. Cuando hay nombre del Madrid que se escapa por el centro. En concreto Villarroya, número 11. Atención a la penetración para Butragueño, menos mal. Resolvió bien Serna. Serna enviando sobre Paquero. Paquero hacia la derecha sobre Eusebio. Vamos. Vale, viste. ¿Qué te ha parecido, viste? Ah, no, primer toque, pero más rápido. Más rápido. Es que soy bueno de verdad, ¿eh? Miramos. Viste, ¿a quién marco? Ah, no, buscando Butre. ¿Pero cómo vamos a jugar Butre, cojones? No. Si jugamos contra Real Madrid. No, Butrequeño. ¡Cuidado! No pasó nada. Nando. No lo ha tocado, ¿verdad? No lo ha tocado, ¿eh? Es hora de cambiar sus neumáticos, están ya sin dibujo. No reduce ni un momento. Firestone ofrece los mejores neumáticos para todo tipo de automóviles. Firestone neumáticos de alta seguridad. Falta de Michel Abaquero en el centro del campo. Falta favorable al Barça. De parte del Real Madrid, los marcajes son bastante férreos. Spasic está con Laudrup. Solán está con Vaquero. Chendo está con Goicochea y la queda está con Chiqui Wittgenstein. Ahí va Amor que puede disparar, impulsaba sobre Laudrup, un hombre del Madrid se vio peligrosamente sobre Jaro, creo que fue Spasic. Perfectamente, no, fue Laudrup al final que disparó la portería. Desde la jugada, efectivamente, ha sido Laudrup que ha disparado perfectamente sin que el balón botara en el suelo y blocó sin ninguna dificultad el guardameta Jaro, que hoy sustituye a Bullo. Escuchemos ahora la conversación que tienen Bullo y Estefano. ¿Cuál es un mamoncillo? Ay, Dios. Se va a callar aquí y no va a jugar nunca más a fútbol. Como siga con esa expectativa y siga haciéndote cuento, no juegan más. Muy bien. Tengo un hombre, hablo. Ha jugado la Vaquero en el centro del campo. Anduvo un poco lento. Dio tiempo a que se colocara bien el centro del campo del Real Madrid. Ha sido Aragón que ha tocado en corto. Tenemos el Madrid quien juega por la banda izquierda. Vemos que Butragueño se marca por el centro, sujetado por Serna. Ahí está Butragueño ahora en posición de fuera de juego. Aunque... Nudosilla. Nudosilla nada. Fuera de juego. Mendoza, ¿para qué te levantas? De fuera de juego nada. Y no me toques, ¿eh? No me toques, que hoy estoy muy caliente. En la vida, como en el fútbol, hay que estar muy seguro. Hay que estar muy caíste. ¿Caliente, eh? Sí. Siempre sí, estás caliente tú. Sí, ¿eh? Que juego, siempre ¿eh? Estás caliente tú, siempre. Estoy caliente porque yo voy con Chapis. Siempre y tú no estás caliente. Yo voy con mi mujer, ¿eh? Que sí, María Luisa. Yo le toco la teta a la Chapis. Aquí, costat meu, va, deixa'm aquest senyor. Quin home més gruller, de veritat, eh? Jordi, hauríem de demanar que marxés de la llotja, que t'ho entri, que ho entri, aquí, home. No m'acarici la melena, senyora. Ahí está Michel jugando en el centro del campo, pisa el cuero. Fuera. Y jugando en la línea de medios, impulsa hacia la izquierda sobre Hugo Sánchez, despejó bien la defensa del Real Madrid. No sabe ni llevar un balón, Michel. La pelota la lleva ahora Vaquero, intentando jugar con Alessanco. Alessanco protege perfectamente, será pues balón para el Barça. Aprovecha usted las rebajas de muebles de fábrica Rocafort, 142 con parking propio gratuito en el mismo edificio, con traslado y montaje gratuito de todos los puntos de Cataluña y Andorra. Son las grandes rebajas, las rebajas únicas, las de muebles de fábrica. Queridos de Barça. ¡Pasa! Johan, quiero marcar algo, que no veo que tengamos ningún delantero. No, poco, el público llueve, entonces, estamos tranquilos y ahora desde el minuto 20 ya 1-0. No, que vamos 0-0. No, pero antes de un minuto 20 ya 1-0. ¡Vamos, Goicochea! Ya está. Ha habido falta del dorsal número 4, tendido a Goico, que entraba perfectamente. jugando en horizontal, pero buscando ya el ángulo para el posible disparo. Falta que se produce exactamente medio metro del vértice derecho, según la posición defensiva del Real Madrid. Oportunidad para que Alejandro rebase de cabeza a portería. No, vamos a ver, Mister, remato yo de cabeza, ¿ok? No, tú quieto ahí, quieto. Que voy a subir ataque, ¿eh? No, cogiendo logo, cogiendo logo. Nando, quédate para atrás. Ya está. Nando para atrás. No, dentro del lado, Alejandro de cabeza. Sí. No puede rematar Vaquero porque despeja bien Tendillo, balón ahora. Por Eusebio, Serna, intentó el remate. Reserva sobre Eusebio, Eusebio hacia la derecha, ahí va Chiqui, sí, sí, jugando por la derecha. ¿Qué hace Chiqui por la derecha? Sí. ¿Qué misterio es este? Centro de Eusebio, intentará jugar ahora por la izquierda Goicoechea, veremos si hay posibilidad. No me gusta nada esa táctica del Barça, que coloca a Chiqui por la derecha. Ha hecho un regate a Aragón y falta de Aragón frente al lateral derecho, grande de castigo. Tarjeta amarilla para Aragón, la primera del partido, minuto 6 de la primera parte, tarjeta amarilla para Aragón. Me gusta este árbitro, me gusta. ¡Espéjalo! Sí, señor. Sport también va al primero de la liga, Sport el que más vende, Sport el que más gusta. ¿Te gusta? Pues cuidadito con este árbitro. Hombre, no, quiere decir que... Ah, este es aquel. Cuidado. Bueno. Vicente fuera de joc, ¿era falta? Sí, bueno, atenció, fa uns segons m'han agafat a l'altra part del camp perquè estic comptant els jugadors del Madrid no, i si no m'equivoco, compto 12 jugadors. Enfant, no sé si estic equivocat, però estic veient 12 jugadors del Real Madrid. Llavors, el reglament diu 11... Aquell de blanc és un fotògraf, Vicenç. Ah. Ahora Surena pasa, ha decidido Alejandro, ha vetado a Alejandro, ha despejado finalmente Chendo, el capitán, viendo sobre Villarroya, impulsa Villarroya sobre el pie de Eusebio. Eusebio en diagonal para dentro del área para muy bien Vaquero. Vaquero sobre Chiqui, Chiqui para Alejandro, Alejandro Eusebio, ese va a ser un regate, bien Eusebio, sigue dominando el Barça, perfectamente viene el control de balón Eusebio, se desmarca ahora por la izquierda Goico, ahí va balón a Goico, mata el esférico con la derecha, pero sigue Goico, sujetado por Aragón, sigue Goico, le arrebata por Aragón, lástima, para vivir un ambiente festa, alegría y si tiró la capa plata, capa grapa de Canals y Nubiola, capa Canals y Nubiola, 75 años de tradición. ¡Atención, atención! ¡Empezó el partido! ¡Domingo Balmaña! Hola, muy buenas tardes desde el estadio del New Camp, donde les informamos que ahora mismo el empate a cero cambia en el marcador. Y si no lo sabemos, pero ¿algo que añadir a los comentarios que hasta el momento se han dicho? Pues sí, me gustaría añadir que el empate a cero campea en el marcador. ¡Vamos a verse! ¡Muy bien, Nando! Nando para Laudrup, que toca con la mano. El árbitro no lo ha visto. Parece que Nando impulsó sobre Laudrup. Y yo creo que Laudrup tocó la pelota con la mano, pero el árbitro no vio nada. Bueno, pero yo estaba al lado además del árbitro. Bueno, es que no me he fijado. Habrá que darle algo a este árbitro. No me he fijado para nada, vamos. Un premio a este árbitro. ¡Ay, sí, amigo! El árbitro acaba de conseguir una máquina José Mar de la calle Bolivia 333, teléfono 307-8902. Una máquina digital de tabaco para que tenga tabaco durante todo un año. ¿Qué bien le queda eso de digital, primitivo? Uy, está Suárez, ¿eh? Luis Suárez. Está Suárez, ¿eh? Señor Suárez, momentito vamos a narrarles el córner. El árbitro parece que ha señalado... ¿Quién llama? Falta el ataque de algún hombre del Real Madrid. No, salió la pelota por la línea de fondo. Salió por la línea de fondo. Hay que decir anteriormente que Aragón para mí no tocó para nada a Goicoechea. Uy. Y por tanto la tarjeta ha sido totalmente errónea. No ha tocado a Goicoechea. ¿Qué dices? Bueno. Quizás es el forofismo que tenga razón. A lo mejor es que estamos ciegos. Yo he visto como para roja, pero bueno. Sí. Yo veía a Goico que se iba, pero no lo ha tocado. Hay que decir, sin embargo, que Serna se ha emparejado con Emilio Butragueño, que Nando está con Hugo Sánchez, y que Eusebio está intentando tapar la banda derecha mientras que Goicoechea hace lo propio con la izquierda. Señor Suárez. Hola, buenas tardes. ¿Qué, cómo ve el partido? Bueno, muy bien, sentado, ahora me van a dar unos bocadillos. Y bueno, ahora un poquitito de aquí, un poquitito de... Que cada uno puede decir lo que quiera. Señor Suárez, várguese del palco que no cabemos todos. Oye, Núñez, si tú luego me haces ofertas por si echas al Curif, que no lo he renovado todavía, luego no me eches la bronca, ¿vale? Yo me quedo aquí. Bueno, quédate en un rinconcito, pero a la escalera. Muy bien. Vamos. Pape Babata, buenas tardes a todos. Hombre, don José Barrio Nuevo, buenas tengo tardes. Tengo un sitio en el palco. ¿Cómo qué? ¿Como representante del gobierno? ¿Quién? El ministro Barrio Nuevo. ¿Quién? El ministro... El ministro de Transportes. El ministro del Interior, ¿no se acuerda? ¡Ah, hombre! ¡De los granos en la cara! ¡Tío Cabanilla! No, uy, tío Cabanilla. No. Soy el ministro Barrio Nuevo, de Transportes, de Turismo y Comunicaciones. ¡De Turismo! ¡Hombre! ¿Qué tal? Bueno, ¿qué? ¿Quiere sentarse, señor Alzaga? No, y por favor, Alzaga. Está despistado, ¿eh? El presidente está despistado, ¿eh? ¡Señor Poblenou! ¡Señor Poblenou, que no ha vingut la seva dona! Bueno, Vareda, no. Y además no me llamo Pueblo Nuevo, me llamo Barrio Nuevo, ¿eh? Bueno. Si no le importa. Força Barça, Força Barça, todos los cuadros llevan pilas Barça, recargables, pilas alcalinas, pilas Barça ecológicas para no quedarnos más sin hierba en el campo del Barça. Pilas para el marcapasos, que hoy el partido sí que es de infarto cuando juega el Madrid por vencer. Es Butragueño en corto. Minuto 10 de la primera parte, empate a 0 goles. De momento, lo siento, pero no me está gustando el Barcelona. Bueno, aunque ya tengamos más tiempo la pelota en los pies, no me está jugando el Barça porque cada vez que tenemos el balón en defensa, miramos siempre de espaldas a la portería rival. Y no me gusta. Ahí está ahora Hugo Sánchez a punto de llegar al esférico que lo bloca muy bien su pica Ispa. Lo que no me gusta es ver a Chiqui amargado por la derecha. Yo no sé qué estúpida táctica es esta cuando Goico... A mí, Alfonso, sí, me gusta o menos ver a Laudrup de delantero al centro. Sí, esto es verdad, ¿eh? A mí no me gusta ver a Laudrup. No, no, pero vamos a ver, después de comprobar cómo Goico ha hecho excelentes partidos jugando por la derecha, ¿por qué regla de tres hoy juega por la izquierda? Ahora está Goico, venga, luchando, muy bien Goico, va a caer al suelo, no consigue llevarse el balón porque Maqueda se lo hace en corto sobre Tendillo, Tendillo también juega ahora a la posición de Villarroya, cambia el juego hacia la izquierda en diagonal para Hugo, que no llega, y bronca para Hugo. ¡Corro! Gran rebaixes i verda als grans magatzems Figueres d'Andorra. Aprofiti les rebaixes en totes les seccions, articles i productes de primera qualitat als preus més rebaixats. Grans magatzems Figueres d'Andorra, les millors rebaixes del Principat. Grans magatzems Figueres, esponsor oficial d'Andorra 91. El blanco de sus colores, en el campo como brillan, disfrutamos con sus goles y con su juego de campanita. Hombre, no ha sido Laudrup que juega en corto, venga, bien, ahí va Amor, Amor para Maquero, Maquero para Amor, no llega Amor porque sale Jaro, se lo han cargado, que se ha lesionado. Ya salgo, no salgo. Momento. Bullo, espérese, Bullo. Momento, todavía no. A ver. Salgo. Pero le ha dado... El defensa del Madrid, ¿eh? Vamos a ver, repetida la jugada. No, yo creo que le han dado los dos, ¿eh? Vaquero ha metido un balón perfectamente de oro sobre Amor. Corrió mucho Amor. Amor tropieza con las piernas Amor, del portero tropieza, sí. Y acaba de caer una mandarina al campo cerca de donde estaba Michel. ¿Mandarina o naranja? Una mandarina. ¡Gestau! ¡Por favor! ¡Silenci! ¡Silenci! ¡No llanceu objectes! Se queja de la mano. ¡Por favor! ¡No llanceu objectes! ¡No llanceu objectes! El portero Jaro se queja de la cabeza, entonces era el golpe de Tendillo, no de Amor, ¿eh? Alfonso, comentamos antes de empezar el partido que en el campo de Barcelona se dejan pasar objetos contundentes a campo, sí. Y lo estamos demostrando en esos momentos. Sí que es verdad, sí. Sí que es verdad, hay una cantidad de objetos increíbles. Vamos a hablar ahora con uno de los policías, el de la puerta 47. ¿Está usted seguro que no ha entrado ningún objeto contundente? Buenas tardes. A ver, ¿quién es usted? Buenas tardes. Soy Alfonso Arús, de Onda Cero Radio. Muy bien, yo lamento que no me pueda identificar porque no está permitido por la seguridad. Dígame. No, si han entrado algún tipo de objeto contundente. Aquí la seguridad es máxima. La seguridad máxima y no entra ningún objeto, no contundente, no entra ningún objeto. Es más, ¿usted quién es? Arús. ¿Un objeto o un sujeto? Un sujeto. Pues fuera. Juega ahora Butragueño para Hugo Sánchez, palo de peligro, atención al sangre, corre hacia atrás, muy mal, hay madre. Juega Hugo, que disparo manito. Penal. Ha habido una jugada de penal. El árbitro no ha señalado. Penalti clarísimo, lo ha cegado. ¡Cabrón! ¡Ojo! ¡Hijo tu madre! Tranquilo, Vicefano. ¡Cabronazo! Ojo a Chiqui. Juega Chiqui, centro de Chiqui. Y ha sacado el balón a correr. Este árbitro es un monstruo. Vaya penalti de Alexanco. Vamos a verlo repetido. No lo estoy tan seguro ya, ¿eh? ¿Tú crees? Penalti por el amor de Cristo. A ver. El penalti es de libro. Cuando lo quiebra, mete la pierna izquierda clarísimamente. Gracias, Merino, gracias. Sí, amigos. Ha llegado el momento de entregarle un lote completo al árbitro Merino González. Gres Catalán para toda la casa. Una caja de biodramina. Una caja de cerveza San Miguel. De todo. La moda de Madrid durante todo un año. Todo. Un piso completo de madres de fábrica. Cuidado, primero. Canal Sido Viola. Juega ahora Zule ha sido un regate limpiamente. Sin embargo, le ha rematado el balón. La jugada conflictiva, más conflictiva, jugada clara de penalti de minuto 12 que favorecería al Real Madrid a la gancha de un pase avanzado al futuro. Es la colocación de un pavimento que Gres Català con Marcel Cerámica reunidas por series número 28, distribución de Cataluña y España. Vamos a ver, ha llegado el momento de decir la verdad, ¿eh? Señoras y señores, pues hay que retirarse de la liga. Era penalti y expulsión de Alessandro. Vamos a ver, era penalti. Expulsión de Alessandro durante más de 6 partidos, como mínimo. 6 meses. 6 meses, como mínimo. Y además, finalización del partido por lanzamiento de mandarina. Y el campeonato, José y María. Y el campeonato. El reglamento lo tipifica. El reglamento lo dice. Lo tipifica en el artículo número 148, aviso de aquí no va. Efectivamente, la mandarina está en el campo El penalti era de Libro, la expulsión de Alessanco también lo era. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Ahora va Laudrup, solo faltaría que se tirara y petaba el penalti. Ha tirado a córner, ha lanzado a córner Spasic. Muy bien, únicamente lo que ha pasado es lo que no pasó el año pasado. Es decir, en la primera jugada de los dos penaltis seguidos, el primero Laudrup no se pitó, el segundo Butragueño sí se pitó. En esta ocasión no se ha pitado el primero, sí, córner. A mí me sabe muy mal porque pase lo que pase en este partido, ya tenemos escándalo en la prensa de Madrid. Pase lo que pase, sí. Llevamos 8 puntos. Córner. Bueno, esto sí. Fue un penalti clarísimo, ¿no es cierto? Ay, Hugo. Ay, Jaro. El lanzamiento de Goico lo tocó con la yema de los dedos. Jaro a córner, el que devoró a la izquierda de su marco. Para la prevención del marido Biodramina. Biodramina se utiliza en todo el mundo. Su eficacia todavía no ha sido superada. Biodramina está en cualquier farmacia de España y se presenta en comprimidos y chicles. Sí, atención a Fonse Gulls aquí desde la meva parte. Puc dir que ha sigut una falta clarísima de Hugo Sánchez al Estanco. Senyor Di Stéfano, su opinión, Di Stéfano, la jugada clara, falta de Hugo Sánchez. Mire, vamos a ver, le voy a ahorcar y le voy a retroceder el pescuezo. No, ha sido clave y todo. Clarísima de penalti, largo, de largo, largo de banquillo, largo. Atención, presidente Mendoza. Hombre, Alfredo, ¿qué quieres? ¿Qué hace? ¿Nos vamos del campo? Me voy a marchar del campo, Nos vamos. Esto es para las narices. Ya nos vamos del campo. El segundo trago que nos pegan. Nos vamos del campo, ¿no? Vamos a demostrar, señorillos, señorillo, y nos quedamos aquí. Regidor. Escolti'm, que s'ha tirat, aquest tio s'ha tirat. Nosaltres estem a casa d'aquest amic, té això de la moviola del vídeo, i ens ho han passat a poc a poc i es veu clarament com es tira a terra. El xúter, tienen el xúter, ustedes. Tenien que picar falta aquest tio, el moreno aquest. Que forofos, de verdad, Bueno, hay que reconocer que la jugada era... Bueno, vamos a decir conflictiva para quedar bien. Sí. Deportistas y tus fuerzas se fallan, toma Energy Sport, bebida isotónica refrescante de sabor naranja que repone tus fuerzas de forma inmediata. Vale tu propio récord con Energy Sport, sigue tan fresco. Energy Sport, pues... la gama más completa de productos energéticos para el deportista, la encontrarás en tu farmacia. ¡Ojo, ojo, ojo! Ay, Dios mío, otro como estos yo no lo soportaría, ¿eh? Ay, Dios. Ha habido una falta de amor a Butragueño en el centro del campo y ha habido una vaselina, un jugador del Real Madrid, que ha estado a punto. Ha sido Mitchell, pero parece mentira que el árbitro lo haya permitido porque la pelota estaba todavía en movimiento. En movimiento, es cierto, ¿eh? Lo ha permitido porque quizá la pelota no ha entrado. Si llega a entrar, tenía que haber repetido la falta, es verdad. Vamos a ver, lo que ocurre es que el Madrid no es que juegue demasiado bien, pero es que el Barça está muy mal colocado sobre el campo. Muy mal. Es una vergüenza ver a Goico por la izquierda, a Chiqui por la derecha, a Laudrup como delantero centro, en un campo propio, en el que evidentemente se puede disponer de otro tipo de hombres y sobre todo en una mejor ubicación sobre el terreno de juego. Yo creo que la táctica es de las peores que se han visto en temporada en el campo del Barça, y además que no obedece a nada. Colocar a un zurdo por la derecha es de subnormales. Juega ahora Goico, venga, intentando hacer jugada personal, un dribbling sobre su marcador Aragón, será finalmente saque de banda. Saque Pancho, de banda para el Barça. Pancho. Era Chendo, sí. Sí, no, te doy explicación. Entonces, el Goicochea lo están esperando como extremo derecho, para hacer daño. Y entonces la policía izquierda para insiste. Venga, amor. Amor metía para Zule. Lástima, de nuevo Amor regateando su sombra. Le arrebató el esférico perfectamente. Aragón juega sobre Michel. Los arcas de Michel. Michel intenta superar a Zule. Sigue en su incursión Michel por la derecha. Combina con Aragón. Ahora muy bien. Zule le arrebató el balón. Perfecto. Jugada de sí. Johan, sí. San Miguel, venga. San Miguel, Zule. Sí. Vaquero. Venga. Lleva el toque, subiendo. A Sergio. Sí. Sobre... Amor. Amor, sí. Venga, sí, para Laudrup. Sí, Laudrup. Sí, Laudrup. El otro día me comentaban los amigos de Madrid y de la Corte cómo acertaba Johan Cruyff la jugada de sí. Bueno, pues la jugada sí, no es que se acierte, es que es así, o sea, es la jugada talismán, la jugada de buena suerte, la jugada que arranca de esta defensa y que gracias a San Miguel, la jugada que más se ve en Europa, finalmente se convierte en jugada de peligro. Jugada de sí, San Miguel. Minuto ya 18, la Peña Esmoda, centro del antílope. Trobarás las últimas subatats, andapa pel disseny més actual, caçadores tres quarts, faldilles, pantalons, centre de l'antílope, Pagèscula número 13 i carrer Sants número 113. Atenció al tema d'avui, que és el següent. Els arbitratges i les decisions dels àrbitres afavoreixen el Real Madrid. Aquesta és la pregunta del dia d'avui. Mire, senyor Pujal, mire, con todo mi respeto para su programa, acabamos de ver que no. Joaquín María. No, la respuesta es no. Lo que hace es perjudicar al Real Madrid. ¿Qué es lo que ha pasado? Es un perjuicio para nuestro equipo. Joaquín María. Molt bé, Alfredo i Estefano, ha parlat. Sí, endavant, digui'm. Escolti'm, el tema de les almorranes, vostès no l'han tocat mai. El tema d'avui, senyor Teixidor, si no li importa, és el tema de les actuacions arbitrals. No, però és que jo tinc unes molèsties que el metge m'ha dit que segurament són almorranes. Molt bé. Jo voldria veure si podríem fer un col·loqui amable. Molt bé. I entranyable. Molt bé, endavant, sí, digui'm. Por favor, ¿cómo va a hablar de Almorrana teniendo aquí un Barça-Madrid tan importante? Efectivament, salte avui. Pregúntale al calvo de la mesa, ese que hablaba antes, ¿eh? ¿Por qué no pitaron los dos penaltis en el partido de ella en la Supercopa, eh? ¿Por qué? Que conteste el calvo, que ya está bien. Joaquín María, em dic Vicent fora de joc, i jo crec que el Barça està perjudicat de per vida. El Barça és més que un club. al Barça. Oiga, oiga, caballero. Que no tengo y no puedo superar un Vicente. Ole, ven, Vicente. ¡Ay, hola! ¡Hola, buenas tardes! Estoy sortint la televisió i vull dir buscar els arbitratges per jugar a la persona. ¡Apagó el Goico! ¡Centro de Goico! ¡Vamos por gol de Lauro! ¡Gol de Pelé Lauro! ¡Lauro del Pelé Blanco! ¡El hombre que ha hecho estallar la fiesta en el campo del Barça! ¡El hombre que marcando el golazo del siglo en el minuto 20 tras un centro prodigioso de Goico! El hombre que lanzó como una flecha sobre el área contraria. El jugador del mes. Empalmando de volea sin que el esférico tocara al suelo. El danés volador. Lauro, el jugador del siglo. Acaba de marcar el gol del Barça en el minuto 20. Haciendo inútil la estirada de Jaro. Barça 1, Madrid 0. ¡Carispa, gol! ¡Carispa, gol! ¡Barça! No sé por qué, pero creo que era fuera de juego de Goico Echea. Cállate. Lo hemos dicho, se veía el gol, ¿eh? Se veía el gol cuando iba a entrar Goico, se veía el gol de Lauro. Sí, pero lo peor del caso es que luego, ¿con qué cara le digo yo en la rueda de prensa por qué he colocado a Lauro de delante del centro? Es verdad. Ya no te puede decir. No es le pregunto. Tiene suerte. No le preguntes esto. Ahora juega Vaquero. Perfecto, Vaquero. Regateando Aragón. Regateando propio con Michel. Sigue Vaquero. Enviando sobre Eusebio. Eusebio para Lauro. ¡Hala, hala! ¡Qué malo es! Por favor. ¡Qué malo es! No le entiendes, hoy, hombre. No, hoy no puedes decirle. Perdona que te diga, pero no he vibrado. Atención, este porque Zubi no ve nada. ¡No ve nada! ¡No ve! ¡No ve! Atención, porque Zubi no ve. No ve porque hace ya un petardo en el área. Hussein ha tirado un misil en la portería de Zubi y no se ve nada. Ay, que vamos a tener lío, ¿eh? Atención, vamos a interrumpir el partido porque parece que ha caído un misil cerca de Zubi Zarreta. Más informaciones nos llegan confusas a esta hora de la noche en nuestro telediario, pero es posible que un misil haya caído cerca de la portería de Zubi Zarreta. Señor. No huele con Iberia. ¿Cómo que no? Huele con catalana, vega. ¿Qué ofende? Por el amor de Dios, basta, basta que estamos haciendo una retransmisión seria, ¿eh? 23 minutos, gana el Barça por 1-0, gol conseguido por Laudrup. ¡La copeta, la cara! ¡Ay, sí, tiene toda la razón! ¡La viola! ¡Sí, la copita! ¡Venga, ahí va! ¡Que me da la tarde! ¡Una! ¡La copita! ¡Una mica de campaña! ¡La copita! Bueno, señorita, a mí no me sirva, y vayas a la mierda. ¡La copita! ¡Que no me sirva, le digo! Les abro las ventajas de Bergera Motors, el tipo con tres ventajosas superfinanciaciones de Fiat financiera y demás 100.000 pesetas más por el coche usado. Y el Tempra, super relación extra de 100.000 pesetas más por su coche usado. Meridiana 326, Nava 268, Segre 27-29. Casao, usted dice que no fumis tan que no veu res al camp. Es que es un pure tombo, pero tombo. Casao, oh, mira, una altra bufada. Cada vez que no se ve nada en el campo. Contacte. Y tengo una otra por la segunda para. Es imposible ganar el partido porque no se ve absolutamente nada. Sé que juega el Madrid ahora, atacan los blancos. Ha sido Hugo Sánchez quien intentaba el remate, pero juega muy bien Amor en el centro del campo, enviándose el Vaquero. Vaquero ahora jugando en horizontal sobre Sule. Parece Wembley, ¿eh? Venga, qué foto ahora. Va, mister, qué foto. Uno. ¡Veo solo! ¡Pero qué foto! ¡No ves! ¡Dejándola a él! ¡Se ha bonita ahora! Ahora Goico ha intentado un regate sobre Michel, no lo ha conseguido. ¡Ha jugado! Otra vez Michel, que va caliente y tiene ganas de cascar. Michel creo que ha sido con... Vamos a ver, ¿quién ha sido? ¿Ha sido Serna o ha sido Serna? Sí. ¡Vamos a ver! ¡Ha sido Nando! ¡Nando! ¿Qué te pasa? ¡Me ha dado aquí la frente este tío, coño! ¿Qué te pasa, Leche? ¡Me ha abierto la cera! ¡Mira que me ha salido un cago en la mano! Llega el invierno, cuide por su seguridad la puesta a punto de sus automóviles. Comienza por los neumáticos con fibros neumáticos Firestone, neumáticos de alta seguridad. Les recuerdo que el trofeo de la duración de Firestone lo encabezan su Zubizarreta, Nando y Amor con 1620 minutos juegan su Zubizarreta y Nando, 1530, Amor. Todavía no han jugado ningún partido Sergi, Julio Alberto, Alex, Carreras, Herrera y Busquets. Campeonato de Liga. Te recuerdo, Zubizarreta y Nando son los primeros en la clasificación Firestone. No, más petardos, no, hombre, tú. El penalti pudo haber cambiado el signo del partido. La suerte del partido. Vamos a ver, desde el minuto del penalti, todo lo que viene de más ya es otro partido. Es evidente que es otro partido diferente. Si el árbitro llega a señalar el penalti, ¿qué hubiera pasado? Seguramente hubiéramos asistido a un festival blanco. ¡Ajá, y Estefano! Bueno, es otro partido diferente. El Madrid con el 0-1 hubiera hecho un partido memorable. Está visto que... Espectáculo. La liga no la quieren fastidiar y... Y no hay nada más que hablar. Bueno, venga, ya me miento. Va a hacer una falta al Real Madrid. Michel toca. Sí. A tercera Zubica Ispa, puso muy bien el puño. Para Rafael Zubica Ispa, Chiqui tocó de primera, enviando sobre Laudrup. No consigue llegar al esférico Laudrup. Señor Llongueras. Más todavía. Aquí, un puro del senyor Casaus. Què passa? Que m'està deixant sense veu, Escolta'm. Sense veu. Sí, Alfonso. Sí. Lo que creo, y esto os vais a enfadar, pero hoy me juego con quien queráis a que cierran el campo. Ay, seguro. Que no. Claro. Porque además, en los goles sur y norte hay previstas unos metros de traca bastante importantes. Laudrup, juega Laudrup. Ahí está el Pelé Blanco haciendo un regate. Es un hombre contra cuatro jugadores. Ha caído al suelo, pero qué bien se deshizo del contrario. Qué bien luchó, qué bien lo hizo, qué bien emprende la carrera. ¿Cómo lleva el balón? Parece que lleva un guante más que una bota. Que no. ¿No? Uy, Michel, qué mal está. Fenomenal. ¡Fuera! Qué gordo está Michel, ¿eh? Las rebajas de Mones de Fábrica están en Rocafort 142 con parking propio en el mismo edificio. Como vais a mataros conmigo, tengo un hostia. Vale, ya, oye, te lo merezco. Tranquilo. Te lo merezco. Michel, tranquilo. Presidente. Tranquilo, Michel, no te quites. Es que te subo el riesgo al pago. ¿Quién me llama? A nadie. Bueno, perdón. Recuerden, Muebles La Fábrica, dormitorios juveniles, comedores, también recibidores. Va a tocar ahora Isidro sobre Macanás. Ha despejado Mario Mariño. La pelota la recibe Netzer, pero ahí está jugando el Nastra Barça. Atacado de la Uriguita Heredio. Bueno, no juega usted con algo tan importante como para información. Sport no juega con el deporte. Sport número uno en ventas, número uno en color. Ya verán ustedes mañana como Sport hace referencia al golazo de Laudrup, que es el único que de momento se registra del marcador 1-0. No voy del partido. Paco Petro la acaba. Oiga, le da una, pero mira, va, se la voy a dar por el penalti que no nos han pitado. No te muevas tanto, Pujol, que estamos todos muy apetujados aquí, Un brindis amb Canals i Nubiola és tota una tradició, cap a Canals i Nubiola, 75 anys de tradició. Les voy a explicar una de les peros. Ai, Dios mío. Sí. Ay, cállate, va, Dios mío, que no veo nada, cuidado. Juega el Madrid por la izquierda. Atención a Michel. Centro chut de Michel, ha despejado bien la defensa del Barça. Qué mal está Michel, qué suerte. No era Michel, vamos a ver quién era. Era Solana. Sigue jugando Solana por la izquierda, va a hacer un regate ahora. Lo hace en este momento sobre el centro de área. Hugo no puede respirar, así que es Michel. Juega en corto. Qué mal está Michel, es verdad. Le pasa para el Sule. Y Sule. Compres lo piloto. Aragón. Para Aragón, dentro de área. Centro de Aragón y gol del buitre. Ha marcado Butragueño. El centro de Aragón lo recibió Butragueño y envió al fondo de las vallas. Ha marcado Butragueño. Pues Se veía venir, porque Ricardo Serna está dejando muy solo a Emilio Butragueño, no solo de esta jugada. Mira, no me toques los cojones. Vamos a ver, no me critiquéis ahora porque ha sido una jugada de infortunio, ¿eh? No, el cartel tiene razón, entonces si lo dejas solo ahí, entonces se va a hacer tragas. Escolta'm una cosa, jo, que jugo Charlie, què fotem? Traiem el Pinilla ja o què? Que jugui la Pedrera, la Pedrera, la Pedrera, què fem? Que surti el Salines. Vamos. Venga, Juan del Barça per la dreta, va a entrar Chiqui, centro de Chiqui ahora, sobre Vaquero, se dejaron bloca, lástima, José Mar Bolívar, 333-03-07-7-02, José Mar, habla con Curici, tiene lo que tiene que hacer. Hola, Jo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Oye, como no sacas al Salines, no tenemos más tabaco, así de claro. Pedrito que juega al Real Madrid, sale Zubi. Aragón. Atención. A Villarroya que se escapó recorriendo lateral izquierdo. Según la posición ofensiva salió Zubi, no llegó a tocarle y el balón se perdió por la línea de fuera de gol. Y Hugo estaba absolutamente solo. Ojo a la defensa, que empezamos a desmadrar. ¿Por qué no pasaste el balón, mano? Sí. No hubiéramos marcado. Estefano, no me quieren pasar balones. Voy a tocarme ahora lo que rima con balones. Tranquilo. Escolti'm, que hem d'esperar la nit, perquè aquest gol almenys des de casa ens ha semblat córner, Miri, escolti'm, Recuerden ustedes que las pilas Marta son las pilas de mayor duración, de mayor seguridad, son las pilas ecológicas, las pilas alcalinas, las pilas para el marcapasos, pilas recargables, pilas de Alemania, campera del mundo, que necesitamos un cargamento de pilas porque el gol de Butragueño nos ha dejado sin pilas, El Barça dominaba bien hasta la consecución del gol, después del 1-0 parecía que se desataba la euforia, pero el gol de Butragueño de momento ha puesto las cosas en un empate que no nos hace presagiar nada bueno. Sigue jugando el Real Madrid ahora. Ojo a Michel. Acércate, no. Michel, intenta combinar con la izquierda. Tampoco era Michel, no. Era. No, es que tú confundes a Sorana con Michel, Michel no. Es este que salta ahora. Ahora salta Michel. Ha despejado bien la defensa del Barça. Ahí está Vaquero. Vaquero en bien profundidad. Nadie. No hay nadie en el eje del ataque, a excepción del Pelé Blanco. Todas las esperanzas puestas en este hombre que hace posible que las jugadas de peligro se materialicen en goles. Laudrup, el as del gol. Gran rebaixas d'hivern als grans magatzems Pirinès d'Andorra. Aprofiti les rebaixes amb totes les seccions, articles i productes de primera qualitat, els preus més rebaixats. ¡Ay, que hem d'anar a Andorra, oi! Mire, espérese, cálmese, que es que de verdad estamos... Escolta una cosa, Marta, ara hem d'anar a Andorra, però ara deixa de parlar d'Andorra i fixa't en aquest partit... Concéntrese. Que estem molt nerviosos, Claro. Conta, que això és important per Catalunya. Centro de Villarroya, antes de la Butragueño que salta, muy bien Solé en la frontal del área, envía sobre Vaquero, Vaquero para Chiqui, Chiqui para Vaquero, Vaquero no puede, de nuevo Chiqui, perfecto Chiqui, semicírculo, envía el corto sobre Solé, Solé abre diagonalmente sobre Goico, Goico acaricia el cuero con la derecha, sigue Goico, jugando en corto sobre Amor, cerca del semicírculo, ahí está Amor, intenta bombear sobre Chiqui, no lo era. Me voy a pegar un susto. Alfredo. Johan, reconócelo si no es hombre. Era fuera de juego. No, estaba venido bueno. ¿Qué va a ser? No lo era. Siempre bueno. Gres català, gres cop al Barça, gres de Catalunya, gres del Barça, gres català de la Padrina, de Calaf, com a jugadors de la nostra Padrina. Robustesa, duresa, noblesa, caracteritza la gemística, gres català, la millor defensa de la seva llar, repaviments de gres català, a comercial ceràmica reunides per sèrie, número 28. Estic molt nerviós, Sí. Johan, ¿qué hago? Me voy a tomar un... Bueno, un desingenio. Sí, vaja, el Madrid igual més, però toma tinc al maig. Una part mejorat molt. Casaus, ens han empatat, no dormis. Què dius? Que ens han empatat, 1-1 anem. Que anem 0-0, no? 1-1, cuidado, Fabi. Ai, boca va. Jugando pa' Vaquedo, jugando pa' la derecha. Muy bien. Pa' la derecha. Vamos. No grite, Presi. Habiendo líneas. Está Chiqui. Juega la Chiqui para Laudrup, ahí está Laudrup. Ah. Y no pudo con espacio. Escribíamos hoy en tono de humor la sección Forza Barça del diario de Barcelona. ¿Sí? Que asistiríamos al duelo del siglo entre Laudrup y Espasi, que efectivamente no hemos fallado. Ahí está el duelo del siglo. Que sabéis que sois profesores al mareo, tomamos un comprimido de biodramina media hora antes del viaje. Que os pilla el mareo por sorpresa. Para esto están los chicles de biodramina menta y hidramina de fresa, que son de efecto inmediato. Ahí va eso. Lanzamiento de córner, ahí va Alessanco, el gran capitán, Alessanco para Laudrup, en una posición acrobática, dibujando una estela en el cielo, el remate de Laudrup a la media vuelta, emulando a los grandes goleadores como Garrincha, el balón pasó simplemente a un medio dedo del travesaño, fíjense qué remate. Bueno, estuvo mal, no ha estado mal. Para que luego digas. ¿Qué? Yo lo siento, pero es que con Laudrup no vibro. Ya. Bueno. De por sí, si tus fuerzas te fallan, toma Energy Sport. Pues a mí me fallan. Pues toma Energy Sport. Una bebida histórica refrescante de sabor naranja que repone tus fuerzas de forma inmediata. Bate tu propio récord con Energy Sport y sigue tan fresco. Energy Sport, la gama más completa de productos energéticos para el deportista. Johan, ¿qué tenemos que hacer? A ver. Johan. Bueno, llegué al dominio. Entonces, y coges el medio campo, perdido últimamente. Y sí. Subes más arriba, más rápido, vamos a hacer el 2-1. Sí. Pero este es el golpe de suerte de los equipos grandes. Y bueno. Aquí, el fútbol me gusta. Sí, pero esto antes de que finalice la primera parte, Cuidadito que juega el Madrid por la derecha, hay un posible contragolpe de Michel, centro de Michel, directamente al par de Zubi. Suerte que Michel está no malo, está horroroso. Y lo veo muy gordo, insisto, muy gordo. Te voy a quitar, Michel. Me salta corro. Te voy a quitar. Venga, marcando, al sprint. Muy bien, Alfredo, muy bien. Mendoza, grita. Al sprint. Oye, yo dimito, yo sí. Ahí está el gran entrenador, la saeta rubia, Alfredo Estefano, y ahí está el chaval butragueño. Fíjense cómo pica por el chaval. Ojo al regate. ¿Cómo espera Serna? Le va a hacer una manolina, mira, le ha hecho una manolina. Delante con narices. Ahí va Butragueño. ¡Uy! Pero luego soy exagerado, Me he dejado regatear porque, mira. Ya. Ahí está Eusebio repartiendo bofetadas a Villarroya. ¿Sí? Hay que comentar que en la jugada anterior, Emilio Butragueño entraba solo remate. Efectivamente, solo. Ahí va Soler. sobre el chaval Amor. Bien, venga, Amor, sigue jugando Amor. Vaquero, jugando solo. Venga. ¿Dónde está Goico? Ahora va la pelota para Goico. No lo era, y no lo era. Que esperaba el esférico y que no era fuera de juego, no era fuera de juego. De todas maneras, Vaquero se ha quedado parado y podía haber subido, digo yo. Y ahí debería haber habido nueve como Laudrup y no estaba. Centro delantero, pero las últimas novedades en Napa con el diseño más actual. Cazadoras conjuntos, centro delantero, fabricantes de prendas de piel. Centro delantero, Pacheco con 13 y San 113. Cuidado, que me está dejando muy solo, Sube y sigue gritando. Empate a uno. No entiendo lo que dice este portero, debe estar hablando en vasco. No, está nervioso. ¿Qué dice, Quiff? Que no lo entiendo, ¿qué digo? Bueno, y se habla de ellos, vale, un táctico del partido. Este no es tuyo. Soy el ministro Barrenueva. Cállese, por favor. Que está por aquí el Barragán para que nos explique un chistecito. Está por, para animar un poco el partidito. Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Sabe usted a qué hora se levanta el presidente Puchol por la mañana? No lo sé, no. A las 6:49. ¿Comprende? Muy bueno. Está mal. Sí, señor. No me ofende gens de gracia, pero gens ni mica, ni mica la gracia. ¿A qué hora se despierta? A las 6:49. Ah, ay, a mí sí que me hace gracia, Jordi. Es sí. Gold, es una publicidad gratuita para nuestro claro. Loto. Claro. Oh, yo me he pasado mis mitad, claro. Es una publicidad muy gratuita. Bien. Muy bien, Goico. Vamos, Goico, como si fueras catalán. Ha metido Goico en profundidad sobre Chiqui. Fuera de juego. El árbitro Merino. Le voy a quitar rápidamente el que es catalán que le regaló antes, ¿eh? Sí, es el linier, ¿eh? No el árbitro. A Bolín tenim les exclusives, però rebaixadíssimes. Les millors marques nacionals i estrangeres, però a preus increïbles. Les exclusives de Xucabi, Pepe i Lacoste, a preus petitíssims. Rebaixes Bolín, rebaixes amb estil. Carrer Europa 22, al 74 d'Or. Bolín, Galeria Esturo, Bolín, l'Avenida. Bolín, carrer Boqueria, la moda jove al barri vell. Bolín, mar del teu estil. Bolín, rebaixes amb estil. Ai, Sergio. Estoy muy nervioso, ¿eh? 37 minutos y empate a uno. Muy nervioso estoy. Sigo sin verlo nada claro porque los jugadores del Barça, en concreto los atacantes, no juegan en sus posiciones originarias. Chiqui ahora cada vez casi está delantero centro. Y el Barça, pues que juega ante o de espaldas a la portería rival. El Madrid, con menos tiempo, la pelota en sus pies, pero mucho más efectivo cuando se acerca y con mucho más miedo que nos pone en el cuerpo ante la meta de Zubi. Venga, Johan, jugada de sí, San Miguel, la cerveza que más se bebe en Europa. Sí, Alessandro. Sí, San Miguel, toque, venga. Tocando Nando. No. Subiendo. No. Sí, Alfredo. No. Sí. No. Allí había tocando, bien. No. Sí, amor, recupero. No, señor. Lástima. Venga, hay que recuperar rápidamente el balón, que sea jugada de sí. Ahí va Villarroya jugando por izquierda, galopando. Se desmarca también Solana, será Villarroya. Bueno, Villarroya va a centrar ahora. Sale bien la defensa del Barça perfectamente desde la frontal del área. Ha tocado en corto Chiqui, no hay nadie para un posible contragolpe. Serna despejó correctamente, vuelve la pelota al Real Madrid. Es Michel que mete en profundidad sobre Butragueño cerca del vértice. Cuidado. Ahí va Butragueño dentro del área, sujetado por Serna. Penalti, ojo. Que te voy a una entrada, te lo digo, Fuera, tranquilo. Sintonizáis, Forza Barça. Transmiten Onda Cero Radio Cataluña y Radio Club 25. Tiene millones de fans. Gusta a todo el mundo. Está más bueno que el pan. Paté la piara, tapa negra. Más bueno que el pan. Ha tocado Spasic. Muy bien, revocó. Se ganó la renovación, te lo ganaste. Hazte sujetar al ladro, porque no raje bola. Y esto me da mucho miedo, ¿eh? Ay, que pasé el balón, que no era fuera de juego. Perfectamente, Zubica ahí está muy atento sobre Eusebio jugando prácticamente de lateral derecho. Es un regate que haya solo falta favorable al Barça en la línea de medios defensiva todavía. ¿Sabía usted que Firestone tiene la gama más completa de neumáticos para ecoturismos, vehículos, todoterreno, camiones y agrícolas? Firestone, líder mundial en fabricación de neumáticos, la más alta tecnología computarizada para ofrecer seguridad a barra y duración. Firestone, neumáticos de alta duración. ¡Barça! ¡Hola! Soy Jesús Gilingel. Hombre, aunque los jugadores del Atleti vayan a favor del Real Madrid. Usted no. Yo voy a favor del Barça. Ya. Quiero ver enterrado al del pelo blanco, muerto. Hay que hacer una lápida. Una lápida lápidamente. Una lápida que ponga aquí descansa el chuliputi del Mendoza. Por favor. Y ya está. Porque yo ligo mucho. Y que no levante la cabeza nunca más. Y no, punto. No ligas nada, chico. No regate con su seguridad avance con Caispa. Hoy jugamos en casa. ¿Tienes ya un seguro de drogar? Ande, avance con Caispa. Vaya Caispa, trata para Vaquero dentro del área. Va Vaquero que no puede controlar la pelota. Se la arrebató después Chendo. Qué lástima porque un balón de estos, cuando un jugador atesora unos quilates de fútbol en las botas, pim pam, la para. Lástima porque se le escapó. Pelín. Bueno, va. Hay que seguir luchando, ¿eh? Sí. Eso, hay que seguir luchando. Me voy al bate de hacer unas cagadillitas, ¿eh? ¿Ah, sí? Adiós. Uy, Presi, qué mal lo veo. Cuidado contigo, Johan. Cuidado y no te distraigas, que si perdiéramos, podías perder tú también la renovación. Cuidado, Cruin, conmigo no se juega. Venga, ahora Zule. Zule para Goico. Goico muy rezagado, prácticamente en su campo, jugando en corto sobre Amor, uno de los pocos hombres que tiene las ideas claras en el Barça. Ahí va Amor, jugando en diagonal para Eusebio por la derecha. Vemos ahora a Chiqui, que está guardando en posición de medio derecho. Chiqui con el balón, atrás para Amor. Amor triangulando con Alessanco. Es el fútbol dominio que no sirve para nada. Para nada. Un brindis a Canal sin Ubiola es otra tradición. Capa Canal sin Ubiola, 75 años de tradición. Ay, ay, ay, ay. Es el juego estúpido que impone Johan Cruyff de controlar mucho tiempo el balón, pero la gente está impacientándose y algunos de ellos ya empiezan a silbar al público. Hasta que la caguemos. Esto parece balonmano. Parece un partido balonmano. Hasta que hagamos un fallo abajo y ya verás, ¿eh? Venga, ahí va Goico, el hombre que busca la verticalidad por la izquierda, cuando debería estar jugando por la derecha, y podría estar también entonces Chiqui por la izquierda causando peligro. Es una locura de Johan Cruyff. Grans rebaixes d'hivern amb els grans magatzems Pirinès d'Andorra. Aprofiti les rebaixes a totes les seccions. Grans magatzems Pirinès és l'esponsor oficial d'Andorra 91 als quarts jocs dels petits estats d'Europa. A pie parado, Goico. Centre de Goico, cabezazo hacia atrás, puede jugar Vaquero, Vaquero para Eusebio, Eusebio para Vaquero, y no puede Vaquero superar a Chendo, balón para Jaro. Son partidos para Salinas porque el Madrid está cediendo muchos balones atrás para Jaro para empezar a jugar la pelota desde atrás. Y Salinas está jugando, claro. Johan, ¿te enteras? Sí, bueno, está en zona. Sí. El Barcelona está haciendo una buena primera parte. Con el Agustín Montao y entrado en la tribuna. ¡Mama! ¡Caca! ¡Ay, Agustín! ¡Ay, Agustín! Juega el Madrid por la derecha. Puede haber jugada de peligro. Atención a Villarroya, centro de Villarroya. Sale Zubica Ispa, bloque Zubica Ispa. Muy bien, perfecto. Tornaré a presentarme a la presidencia del Barcelona. Oiga, déjala. Y recuerdo que la ropa bruta se rende a casa. ¡Vamos! ¡Ladro! ¡Regateo! ¡No supo meter un balón! ¡No supo! ¡No me estruje, Sergio Mar! ¡No supo, Ladro! ¡No supo, por favor! Acabar de rematar la jugada. A pesar de que se desmarcó como los propios ángeles. A pesar de que jugó en punta. Pero con esa gracia. Basta de piropos a este hombre. Lo más fácil es recortar a un portero como Jaro, que está súper nervioso y no lo ha sabido hacer. No es un cero a la izquierda, es un cero. Pues es un tema de discusió. Ha de jugar l'Aldro per aquest atac del Barça. No, a veure, que no. Aquest és el tema de discussió. Ja està Hugo rodando. Ja està fent el cuento. Milando també ha rodat. Vamos a ver repetida la jugada de l'Aldro. Fíjense. Por favor, hombre, por favor. Cuando el Jaro ya estaba en cuclillas. Por favor, ¿eh? Y mira Hugo, se ha caído él solo. Nada. Pero bueno, mira, se ha quejado de la pierna cuando le ha enganchado por detrás de la camiseta. Cállese, maldita morojo. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar. ¡Lanzamiento de la falta! ¡Uy! ¡Rodar y rodar! ¡Qué bonita canción, Alfredo! Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Regresemos a España, cantamos la canción, ¿vale? Muy bien, lo prometo. ¿A España? Bueno, regresemos a España. ¿Será posible? ¿Cómo dicho? ¿Eso? Ahí. ¿Qué quiere decir eso? Ahora sí. Venga, Ladro, fuera de juego. Suerte para Ladro, que era fuera de juego porque tampoco lo hubiera marcado. Si tus puertas te fallan, toma Energy Sport, bebida isotónica refrescante de sabor naranja que repone tus puertas de forma inmediata. Bate tu propio récord con Energy Sport y sigue tan fresco. Energy Sport, la capa más completa de productos energéticos para el deportista. La encontrarás en tu farmacia. ¡No! Sí, dígame. ¿Que me han dicho que el árbitro un poco rarillo? No, hombre. Mira a ver si lleva bolso y zapato tacón. Hombre, por favor, porque ha caído ahora Chiqui jugando frente lateral izquierdo, lateral de castigo. Ha sido falta clara. Aragón. Falta que balance el Barça. Una de las pocas jugadas que nos restan ya antes de llegar al minuto 45. Estamos en el minuto 44. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Venga, puede ser jugada del gol, ¿eh? Vamos. Venga, Johan, ¿cuántos de sí? Bueno, vamos ya, Pablo. Entonces, que está enseñado 1000 metros. Y de 1000 metros ha entrado 800. Goico está solo fuera del área. Sí, San Miguel. Sí, la cerveza que más se bebe en Europa. Vamos. Date una San Miguel fresquita. Dentro de Chiqui. ¿Qué? Remate de Goico. Y el balón sale directamente fuera. Cerra. Ay, madre. ¿Cómo veniste, cojones? Es que la ha tocado, pero malamente, porque estaba yo muy desplazado, ¿no? Bueno, yo. Tampoco puedo hacer vinquería yo, ¿eh? Aquí. Estoy topando hueco. ¡Ey! ¿Cuánto queda ya? ¿Cuánto queda? Un minuto para concluir la primera parte. Moltíssimes gràcies, Vicent, per la joc. Berregana, expliqui'm una conill d'aquells macos, va, per animar el partit, caram! Pues que la última notícia és que a Toico lo van a meter en Sant Sadurní de Noia. Ay, ¿qué digo ahora? Pa' que piche la uva. Ay, tira, gran. ¡Gracias! ¡Qué finillo! Nada, hacer ninguna gracia. ¿Tú casados? Esta és una primera part fantàstica. Però desperta't, home, desperta't. Què ha passat? Quan anem? Un a un. Ah, sí? Bueno. Tornaré a la missa per la presidència. Sí, Montalvo, venga, cállese. De verdad, está muy concurrido el palco y demasiada gente. Póngale Sanco, pero le ha marcado falta tirando sobre Hugo. Hugo Sánchez en la línea de medios defensiva del Real Madrid. 45 minutos y hacemos balance de las oportunidades claras que ha tenido el Barça. En media parte, en 45 minutos... A excepción del gol, bueno, una de Laudrup, y ya está, ¿eh? Y... No ni gusta de contar, nada más, nada y ya está, más. ¿Eh? Nada más, se acabó la primera mitad. Recuerde, Meridiana Motors tiene muchas ofertas para usted. Es el concesionario Fiat, un Croma 90 con más ahorro, 400.000 pesetas menos sobre toda la gama, 500.000 menos sobre el Croma Turbo. Y el Tempra, una supervaloración extra, 100.000 pesetas más por su coche usado. Meridiana Motors, Avinguda Meridiana 326, Nápoles de Tolosa 268, Segre 2729. Estáis interesando Forza Barça. Y ahora os recomiendo que llaméis a Rostissería Carme para encargar un exquisito polio a l'as y mientras escucháis Forza Barça, te lo llevan a tu domicilio. Rostissería Carme, todos los fines de semana, un restaurante en su casa. Polios a l'as, conejo, croquitas, cananones, camalares a la romana, caracoles y un gran variedad de platos a la carta. Llame a los teléfonos 785-9689 y 780-4540. En Terrassa, Rostissería Carme.